diferencia o algún cambio en las reglas de juego y los que las víctimas ineludibles y únicas parecía que tenían que ser los trabajadores. Eso no está ocurriendo, eso no va a ocurrir en la medida que el avance de la implementación de esta ley pueda generar algún tipo de maniobra por parte de alguna de las empresas involucradas. Va a estar la autoridad de aplicación garantizando la preservación de las condiciones de trabajo y de los puestos de trabajo. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. En Mendoza, la justicia ordenó la prisión preventiva a represores que actuaron durante la última dictadura. El juez subrogante Eduardo Puidéngolas dispuso el procesamiento con prisión preventiva de 22 acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Los represores están acusados de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, asociación ilícita, violación y robo contra 63 víctimas en el departamento sureño de San Rafael. La medida alcanza, entre otros, a Tomás Rojas, Luis Graín, Isidoro Freire, Daniel Navarro, Daniel Guajardo y a Hugo Ramón Trentini, que fue condenado en su momento por el asesinato de Sebastián Bordón. Los presos están detenidos en el complejo San Felipe de la ciudad de Mendoza, mientras que 4 permanecen con prisión domiciliaria. El magistrado ordenó trabar embargo sobre bienes de los imputados hasta cubrir provisoriamente la suma de 100.000 pesos a cada uno. Y también pidió la captura nacional e internacional de 8 represores que no han sido aún encontrados. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Internacionales. El vicepresidente de Venezuela aseguró que Hugo Chávez está bien y consciente. Nicolás Maduro lo manifestó durante un acto público realizado en el estado de Guárico. Recordemos que el presidente de Venezuela se encuentra en La Habana, donde se repone de la operación practicada hace 9 días a raíz del cáncer que padece en la zona pélvica. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 25 grados, 6 décimas, humedad 50%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo realmente de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, el señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, todo. Una alegría estar aquí, ¿eh? Estuvimos festejando, que se termina el año, sí, con todos los compañeros del equipo. No me invitaron. No, si no, te invitamos y si no llegaste nunca, decirlo así, decirlo así. Bueno, y si te parece, arranquemos con los títulos. Pero de cómo no. Dale. Arriba. Va. Cromañón ordena la detención de Chaván y Caballeros, la Cámara Federal y Callejeros. No, a mí no, Callejeros. Vamos de vuelta, ¿sí? Toma dos. Cromañón ordena la detención de Chaván y Callejeros, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el inmediato cumplimiento de la pena impuesta a todos los condenados. Omar Chaván, el ex manager de la banda, Diego Marcelo Argañaras y los músicos de Callejeros serán detenidos inmediatamente. La Corte comenzaría a tratar la semana que viene el presaltum que pidió el gobierno. Así lo adelantó el ministro de Tribunales, Eugenio Zaffaroni, quien dijo: supongo que el miércoles o jueves que viene estaremos discutiendo esto, más allá de la resolución que se tome. Alá, Clarín carece de legitimación porque no es titular de sus licencias. El ministro de Justicia ratificó que el grupo Clarín carece de legitimación activa para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Grave denuncia contra el diario La Nación por amenazas contra miembros del tribunal del juicio al circuito Camps. Así consta en el veredicto del juicio del circuito Camps, donde se condenó al excomisario Echecolás, Rodolfo Campos y a Jaime Smart a perpetua, entre otras condenas. Esperamos 35 años y se hizo justicia. Así se refirió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo al juicio al genocida de la última dictadura, Miguel Echecolás, quien fue condenado a cadena perpetua este miércoles. Agregó que también hay otros sectores de la sociedad que estuvieron involucrados o fueron cómplices. Las leyes establecen responsabilidades de cualquier funcionario, sea civil o no. Tras la condena a la pena de prisión perpetua a 16 represores por delitos cometidos en 6 centros clandestinos de detención del denominado circuito Camps, el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rosansky, aseguró que las leyes establecen claramente las responsabilidades por crímenes comunes o de lesa humanidad. Enviaron 400 gendarmes a Bariloche. El gobernador de Río Negro, Alberto Bretilneck, había solicitado a La Nación la intervención de la gendarmería luego del ataque al supermercado Chango Más, donde un grupo de unas 100 personas intentó abordar otro negocio también que fue defendido por la policía. Reiteramos, hace segundos, enviaron a 400 gendarmes. No hay soluciones mágicas para el subte, reconoció Rodríguez Larreta. Luego de que se aprobara el traspaso a la ciudad, el jefe de gabinete del gobierno porteño dijo estar convencido de que en el tiempo va a haber mejoras, aunque aclaró que no será de un día para el otro. El puerto de Gana demandaría a fondos buitre, como la detención de la fragata Libertad le costó mucho más dinero al país africano, evalúan demandar a NML Capital para recuperar lo perdido. Le costó a la autoridad de puertos de Gana pérdidas de más de 7 millones de dólares. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Dieciocho y diez, y bueno, una novedad de último momento, la sumamos a los títulos. Sí, sumamos que detuvieron ya a Chaván, a Omar Chaván y a Patricio Fontanet, el ex líder de Callejeros. Lo decíamos en hace unos instantes, la noticia que fue la de durante todo el día, pero ya están detenidos tanto Chaván como Fontanet. En cualquier momento vamos a estar escuchando a Juan Manuel Abal Medina, el jefe de gabinete, está dando ahora en momentos más, en instantes, una conferencia de prensa, suponemos que por los robos allí en Bariloche, donde se han enviado, como decía recién Marcos Cittadini, 400 gendarmes para controlar la situación. Y ahora sí, presento al señor Horacio Marmurek. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muy bien. Vamos a hablar en este jueves, como de costumbre, de cine. Hay algunos estrenos, no muchos, porque se va acabando el año y empiezan a quedar para el año que viene los estrenos. Se va acabando el año, ¿no? Queda una semana, caballero. Queda una semana todavía. Un jueves de estreno más y después dos batallas de jockey, no, una. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? ¿A partir de cuándo? El año que viene. Solo los viernes. A mí me dijeron que el año que viene estamos acá. ¿Sí? ¿Le dijeron eso? Así bueno, me dijeron, no sé. Que llamen los oyentes. ¿Firmaron? Un nomás, damos los teléfonos a ver qué digan ellos. Bueno, ya que estamos, que entonces, aparte de para hablar de cine, vamos a hablar de lo que fue la noche de graduados de ayer, vamos a hablar de lo que será la noche de Tinelli hoy. Se termina el año, caballero, y se terminan las cosas, así que vamos a hacer eso. Y tiramos la casa por la ventana, 4 libros de vuelta tengo para sortear entre todos los oyentes, así que si van a llamar para ver qué hacemos el año que viene, también llamen para quedarse con los libros. Kirchnerismo para armar, Matías Castañeda, Ernesto Gallegos y Andrés Gurbanov compilaron 26 miradas jóvenes sobre el movimiento político que cambió la Argentina. Lindo libro que venía con un señalador y un pingüino para armar. No sé qué fue el pingüino para armar. Ah, ya y no soportó el calor. Alberto Bonetti y Adrián Piva también compilaron Argentina en pedazos, luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad. Interburgueses. Lindo, ¿eh? Esa palabra, guárdela. Y entonces en el medio, cuando se están tirando el pionono por la cabeza, dice: vos sos un interburgués. Carlos Martínez Sarasola escribió La Argentina de los Caciques o El País que no fue. Muy lindo libro, donde justamente el autor de Nuestros Paisanos los Indios desafía lo que hubiese sido de un país con los caciques, algo que soñaba Belgrano. Ah, me recuerda esto. Mire usted. Y vecinos en conflictos, Argentina y los Estados Unidos en las conferencias panamericanas de 1880-1955, lo hizo Leandro Morgenfeld y lo prologó Mario Rapoport. Es bueno ese, ¿eh? ¿Listo? Trajimos me cosas dicho, más o menos lindas. Me hubieran dicho que trataba de meter entre los papelitos yo en la bolsa. Bueno, se pueden ir anotando. A los siguientes teléfonos. Carlita Ruiz, ¿cómo estás vos? Hola, buenas tardes. ¿Estás a tiempo todavía? No dije los números de teléfono. No, son para los oyentes. 4999-8700, nuestra línea nacional que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país. 0810-222-0870 y también a través de nuestro Facebook, nuestro muro Mañana es Hoy. Che, le quiero mandar un gran abrazo y un agradecimiento a la gente del Palacio de la Papa Frita, que nos recibió hoy al mediodía, y regamos con alguna bebida alcohólica al final, el brindis de fin de año, por sesión de la casa, ¿no? Así que muchas gracias a la gente del Palacio de la Papa Frita, lugar tradicional de Buenos Aires. Si vienen acá, bueno, pueden, obviamente, allí por la Valle, tiene dos locales, una 900, otra 700. Hoy no nos encontrábamos. Y nos sacamos la foto del obelisco, porque nosotros veníamos de la provincia. Ay, señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Está complicada la calle, hace Roberto. Hace calor, la gente corre, va, viene, los subtes, está todo complicado. Claro, es que falta muy poco para el fin de año. Así es, falta muy poco. Bueno, hoy salió una noticia que ya el Papa Benedicto XVI dio el ok para la beatificación del cura Brochero. Sí. Bueno, los beatos... la beatificación es una excusa, sí. Y el cura Brochero es otra excusa para hablar de la gente buena que tiene tantas comunidades de nuestro país, de la gente que hace escuela, de la gente que deja huella. Así que vamos a hablar del cura Brochero, así que atención, los cordobeses de Villa Brochero, tal vez acerquen alguna anécdota, alguna historia, ¿no? ¿Cómo no? ¿Quién sabe? Y después, bueno, lo que venga, porque ya las Navidades, yo me voy a despedir hasta el 26 de diciembre, Roberto. ¡Qué macana! ¡Qué problema! Con lo cual, bueno, nada, vamos a hacer algunas cositas sobre la Navidad y su sentido. Me parece bien. ¿Comió bien hoy, ahí en el Palacio? Perdón, yo deliciosamente, muy bien, y además austeramente, como usted, Roberto. Es verdad. Un pescadito con una cosita. Pero tuvimos una comensal que, ¿para qué le cuento? Una cosa inesperada. Tati, ¿dónde estás? Tati, no puedo venir. Ahora va a venir. No, ¿sí? Tenía una reunión y ya estaba viendo, pero Tati fue la gran sorpresa. Tiró la casa por la ventana. Dame el estómago de esa mujer. Tal cual. Tati dijo, hagamos honor a la casa. Si estoy acá, me tengo que comer un bife a caballo y las papas fritas. ¡Qué grande, Tati! Ahora estamos esperando en un ratito. Pero tengo que presentar ahora al relator del pueblo, al relator militante, a don Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y todas. Se te patinó un poquito el cómo te va, ¿eh? Te digo, ¿sí? Me parece mucho brindis por ahí. Chan de chan. Ahí el Palacio de la Papa Frita, ¿viste? Que te atiende muy bien. Hay que contar a nuestra audiencia que, por un lado, siguen los hinchas marchando, como es tradicional en los últimos tiempos. Los hinchas han acostumbrado a movilizarse pidiendo por lo suyo. En este caso, hoy tenemos a la legislatura porteña dos marchas. La de los hinchas Huracán, que siguen reclamando porque no les sea quitado el predio de la Quemita. Y también la de los hinchas de Ferrocarril Oeste, que están reclamando porque le quieren sacar los terrenos, los linderos, los que están al lado del estadio, para hacer allí el shopping, el super shopping de IRSA. Ajá. Que siempre parece que hace buenos negocios con la ciudad de Buenos Aires. Javi, seguimos en un ratito con el tema deportivo, porque tenemos ahora la conferencia de prensa de Abal Medina. Después te cuento lo de Maradona en Irak. ¿Cómo no? Argentina se informa. Último momento. A Casa de Gobierno, tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Te escuchamos, Marta. Gracias. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, está leyendo una nota que está escrita por la Presidenta. Vamos a escuchar referente al tema Bariloche. El comité de crisis previsto en esa normativa. Sin otro particular, lo saludo atentamente y con consideración, Alberto Gualtinec, gobernador de la provincia de Río Negro. La Presidenta, obviamente, estuvo en comunicación con el gobernador desde que se iniciaron los hechos y ha resuelto que las fuerzas federales salgan en los próximos minutos para la provincia de Río Negro, a efectos de dar colaboración en el cuidado de la ciudad, dado que todas las tareas que tienen que ver con la contención de la protesta son obviamente responsabilidad constitucional del gobierno provincial. Pero las fuerzas federales están partiendo los próximos minutos con destino a la ciudad de Bariloche. Me gustaría aclarar también que estos hechos que estamos viendo con estos pequeños grupos marginales enormemente violentos, destruyendo supermercados, robando electrodomésticos, junto con también los hechos que vimos que ocurrieron en Neuquén, provincia que quedó prácticamente la mitad sin ningún tipo de luz eléctrica, nos hablan de cuestiones muy, muy particulares que no casualmente ocurren en una fecha como esta, un 19 o un 20 de diciembre. Con lo cual, estamos más atentos que nunca a los fines de estar previendo cualquier tipo de situación de esta naturaleza. Y creemos que... Parte de lo que está diciendo el jefe de gabinete, Abel Medina, con relación a los hechos que ocurrieron desde esta mañana en la ciudad de Río Negrina de Bariloche. Así como también, no hay que obviar de un sabotaje, según manifestó el gobierno de Neuquén, con relación a un apagón de prácticamente, un apagón eléctrico de prácticamente una parte de Neuquén. Y el jefe de hace referencia a justamente estas fechas, 19 y 20 de diciembre, recordando en el 2001 cuando el gobierno de la Alianza y Fernando de la Rúa, justamente este 20 de diciembre de 2001, presentaba su renuncia a la primera magistratura. En Buenos Aires, Marco Nacional, la Radio Pública. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Presupuesto participativo Lanús 2012. Del martes 11 al jueves 20 de diciembre. Votamos qué proyecto queremos para nuestro barrio. Los proyectos fueron propuestos en los foros y asambleas barriales. Habrá urnas fijas en Gerli y Remedios de Escalada. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece en tu dial. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La información es poder. 18 y 20, Marcos. Sí, volvamos a Casa de Gobierno, donde está dando la conferencia el ministro jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y está Marta López, así podemos escuchar lo que dice Abal Medina. Marta. Sí, vamos a escuchar lo que dice el jefe de gabinete en esta declaración que está realizando. El Estado Nacional del predio en cuestión. Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades, ha sido definida por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa, como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional. En primer lugar, el precio vil de 30 millones de dólares establecido como valor de aquel predio representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano que determinó el valor real en la suma de 63.615.000 dólares a valores del año 91. En segundo lugar, se omitió asignar valor a la tasación realizada en aquel entonces por el ex Banco Hipotecario y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los bienes que dentro del predio ya eran propiedad del Estado argentino por el usufructo que la Sociedad Rural Argentina había realizado el mismo hasta el año 1991. En tercer lugar, la venta del predio, y sin que me diera justificación alguna, fue realizada en forma directa, evitando los mecanismos establecidos por la normativa vigente, que eran el de remate o licitación pública. Y en cuarto lugar, se le concedió a la Sociedad Rural Argentina un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble, cuando tal prerrogativa estaba expresamente prohibida. Por las razones expuestas, el juez Torres ha procesado a Domingo Felipe Cavallo, por entonces Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, Eduardo Agustín Carlos de Zavalía, Presidente de la Sociedad Rural, Juan Alberto Rabañán, secretario de esa entidad, Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Shapiro y Juan Manuel Insúa, funcionarios por ese entonces del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Frost y Carlos Alberto Rato y David Ibakov, funcionarios por entonces del ex Banco Hipotecario Nacional, y a Matías Lucas Ordóñez, presidente de la por entonces Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, y Gastón Ramón Figueroa Alcorta, director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales. Está hablando en este momento el jefe de gabinete acerca del predio de Palermo, ¿sí? Y lo que dijo en el momento que no pudimos escuchar es que se va a tomar posesión del predio ferial de Palermo. 61 del Código Penal de la Nación. Este juez ha considerado que los procesados sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el que actualmente se ubica la Sociedad Rural Argentina mediante la maniobra de asignarle un menor valor. Quiero señalar que ha habido un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación avalando declarar nulo de nulidad absoluta el decreto 2699 del 91. La propia doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene dicho que una transferencia de bienes estatales efectuada con sustento en un precio vil resulta ilícita. Quiero agregar además que el precio vil pagado por este bien inmueble del Estado Nacional se suma el gravísimo hecho de que la Sociedad Rural Argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo, deuda que asciende, calculando los intereses y penalidades previstas, a 157.397.269 pesos con 53 centavos. Estaríamos incumpliendo con nuestros deberes de funcionarios públicos si permitiésemos que este gravísimo daño al patrimonio de todos los argentinos fuese consumado. Me acompañan aquí las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el AVE, que en el día de mañana notificarán a los ocupantes del predio del presente decreto y de la obligación de que el bien que actualmente ocupan sea restituido al patrimonio del Estado Nacional en las actuales condiciones y a la brevedad posible. Esta decisión que ha tomado nuestra presidenta obviamente no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, sus propiedades, sus condiciones, que venimos desarrollando el año 2003 en adelante con Néstor Kirchner y profundizando con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año 76, con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado, con su enajenación, hemos podido ir revirtiendo ese proceso con una firme decisión estatal de recuperar estas capacidades y los bienes del Estado. Cuestiones centrales para todos, como puede ser el compromiso de desendeudamiento que ha tomado la Argentina, que nos ha permitido recuperar nuestra soberanía y que hoy las decisiones se tomen acá, en esta casa y en las casas donde ocupan los funcionarios electos, como la Constitución prescribe, y no por los organismos internacionales de crédito. Hablan claramente de esto. El rechazo a la UNASUR, unos pocos años después también, nos devolvió esa autonomía que estamos hoy disfrutando. En ese mismo sentido, la recuperación, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, otra de las empresas que habían sido mal vendidas en los años 90, nos permitió volver a integrar el país. La recuperación de los fondos de todos los trabajadores en las antiguas AFJP nos hablan de una misma política que este año concretamos claramente con lo que fue la recuperación de nuestra YPF. Esta política que hoy estamos decidiendo tiene simplemente que ver con eso, con recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía. Y es el compromiso profundo de este Estado y de esta Presidenta de continuar encaminándonos por esta senda, que en un momento tan difícil del mundo es la que nos garantiza poder afrontar exitosamente, como venimos haciendo, los desafíos de una economía internacional cada vez más convulsionada y compleja. Bueno, escuchábamos a Val Medina, ¿no? Sí, está Marta López por allí en Casa de Gobierno. Marta. Aquí estamos, sí. Bueno, acaba de finalizar, Val Medina se retira. Bueno, dos temas entonces fundamentalmente, el de Bariloche. Vamos a recordar que hoy bien temprano Radio Nacional anunció que, o informó, mejor dicho, que justamente el jefe de gabinete Abel Medina había recibido en horas del mediodía al intendente de Bariloche, Omer Goye, para hablar de los hechos que estaban ocurriendo en esa ciudad rionegrina. Y la segunda parte, podríamos decir, de las declaraciones de Abel Medina es esto del predio de la Sociedad Rural en Palermo, donde justamente un análisis de la situación señala que, o se concluye que se había pagado un precio vil, o sea, subvaluado ese terreno en el año 91, que pasó a manos de una sociedad que a la vez parece que también se investigó que no pagaron en concreto impuestos o tributos que se adeudan y que por lo tanto a través de un decreto de la presidenta Fernández de Kirchner Mañana se va a notificar a los actuales explotadores de este precio, a manos del Estado Nacional, ese inmenso terreno, podríamos decir, allí en Palermo. Bien, Marta, gracias. No hay por qué, hasta luego. Marta López, nuestra compañera allí acreditada en Casa de Gobierno. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Para esperar y revivir la magia de la Navidad, Cuentos con Papá Noel, de Delia Maunaz. Ediciones Coligüe, libros para compartir. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 28 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tu tarjeta Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Si escucharon bien, la Presidenta de la Nación acaba de firmar un decreto de expropiación de La Rural, la Sociedad Rural Argentina, el predio ferial que está allí en Palermo. Y es a partir del resultado de una causa que lleva el juez federal Sergio Torres, donde Cavallo, entre otros, está procesado porque esto era un predio que no pertenecía a la sociedad rural, sino que pertenecía al Estado. Se la dieron allá por fines de los 90 y en estos años, en la concesión, digamos, no ha pagado ni los cánones, realmente, digamos, no ha hecho, digamos, lo que debía hacer, digamos, al frente de este predio. Estamos tratando de profundizar, ¿sí?, en la información alrededor de la noticia, pero el título fuerte que quizá muchos como nosotros, digamos, nunca pensamos escuchar, es que la presidenta acaba de expropiar La Rural. Algo sí, más para festejar a fin de año. Muy dice bien, Tati Almeida. Te recordemos que esta causa no es nueva, ¿sí? De hecho, Felipe Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, fue procesado por esto en junio de 2010. Uh-huh. ¿Sí? Sergio Torres lo procesó en ese momento, cuando estaba... las palabras son casi las mismas que utilizaba Juan Manuel Abal Medina. Se investigaba la compra del Estado a precio vil, al Estado del precio vil del predio ferial de Palermo, por parte de la asociación esta. Así que ya tiene un tiempo, lo que ahora es como la novedad es esta que vos mencionás, ¿no? Fuerte, ¿eh? Fuertísimo. Fuerte título. Bueno, lo otro, obviamente, se han enviado 400 gendarmes, ya lo habíamos dicho, a Río Negro para controlar la situación allí, donde alrededor de un grupo de 150 personas, 100 personas, protagonizan robos a distintos supermercados y locales allí en la ciudad de Bariloche. Así que, bueno, está viajando gendarmería, que son las fuerzas federales, pero que la cuestión de la contención, esto lo decía también Abal Medina, corresponde a la policía provincial. Lo que va a hacer, en todo caso, gendarmería es el refuerzo, ¿sí?, federal para controlar y pacificar la zona. 18:31, nos vamos a las noticias ahora en la radio pública, en las voces de ¿quién? De Silvia Mila y de Nancy de Andrés. Allá vamos, ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 6 décimas, humedad 50%. El Estado anunció que recupera el predio de la sociedad rural, así lo anunciaba en Casa de Gobierno el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. Instrúyase a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros para que en su carácter de autoridad de aplicación del presente decreto realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo, ubicado entre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Oro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado catastralmente como circunscripción 18, sección 21, manzana 16A, parcela 2, así como todos aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida. Martín Sabatella renovó sus críticas a la cautelar de Clarín que frena la aplicación plena de la ley de medios. Lesiona a la democracia que una ley esté frenada por cuestiones corporativas. Lo dijo así el titular de DARSA, Martín Sabatella, al responder a los cuestionamientos del Grupo Clarín por la presentación del Persaltum. Han calificado siempre de distintas maneras los pasos que se van dando para cumplir la ley, porque básicamente lo que no quieren es cumplir la ley. Sobre todo lo que se hace a acercarse a la resolución definitiva de este tema, por lo tanto acercarse a la aplicación definitiva de la ley y a enfrentar entonces o a terminar con los privilegios que tienen los grupos cerrados, obviamente Clarín se opone, entonces califica, como vos decís, los pasos que vamos dando. Lo importante es que hoy, tanto vía recurso extraordinario en tema de las cautelares, como vía en el tema también de algunos aspectos de la cuestión de fondo, estos temas los tiene la Corte, y lo que esperamos es que se resuelva rápidamente. La Argentina necesita que una ley de la democracia esté en plena vigencia. La libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad en términos generales necesita de la aplicación integral de esta ley. Así que lo que esperamos es que así sea lo más rápido posible, entendiendo que ya esperamos más de 3 años y que es sinceramente lesivo a la democracia que una ley esté frenada por medidas cautelares y por presiones corporativas durante más de 3 años. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Más de 700.000 turistas se movilizarán para la fiesta de Navidad. Lo confirmó el ministro de Turismo, Enrique Meyer, al señalar que viajarán a destinos del país y gastarán un total de 1.022 millones de pesos. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 25 grados 6 décimas, humedad de 50%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Reunión Cumbre. Sábados, 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Se va un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Escuchalo, escuchalo. Por la radio pública. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...18:35, no se vayan de ahí porque en un momento nada más vamos a tener toda la historia detrás de este decreto de expropiación de la Sociedad Rural Argentina, de firma, de puño y letra, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que no se vayan del programa porque vamos a contar la trastienda de este decreto y un poco la historia de la Sociedad Rural Argentina. Antes que eso, sí quiero contarles algo muy importante. Ayer, finalmente, ustedes saben y conocen, se condenó a perpetua a Echecolás y a Jaime Smart, entre otros represores genocidas de lo que se conoce como el circuito Camps. Entre las resoluciones hay un considerando, sí, del tribunal que los juzgó y los condenó, que llamó mucho la atención, porque dice lo siguiente: considerando los editoriales y notas periodísticas publicadas por el diario Nación respecto de lo ocurrido en esta audiencia oral, en la que se publican de manera falaz los hechos juzgados, intentando mejorar la situación procesal de uno de los imputados, corresponde poner dicha maniobra en conocimiento de la Comisión Nacional de Independencia Judicial, etcétera, etcétera. Ello en virtud que lo publicado en ese medio, en La Nación, fue soporte utilizado en las amenazas dirigidas contra 2 miembros del tribunal para presionarlos sobre el sentido del fallo definitivo. Aunque parece críptico, en realidad se está de alguna manera denunciando una operatoria, ¿sí?, a través del diario La Nación para beneficiar a uno de los imputados, y denuncian presiones sobre los miembros del tribunal. Esto es gravísimo, realmente ha salido muy chico hoy en los diarios, quizá porque obviamente lo central era la condena a Echecolás y a Jaime Smart, bueno, y a todos el resto de los condenados. Lo tenemos en línea para profundizar sobre este aspecto quizá menos conocido, que tuvo menos difusión, al querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Inti Pérez Aznar. Doctor Pérez Aznar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Roberto Caballero y Marcos Citadini lo saludan desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por el llamado. Y sí, la verdad que es un punto que nos sorprendió a todos, porque, digo, primero me parece que brevemente tenemos que poner en tiempo y lugar quién es Jaime Lamón Esmar. Sí. Jaime Lamón Esmar es un tipo que acá está, es condenado por su labor como ministro de gobierno en la última dictadura, y brevemente así por haber construido el aparato criminal en la provincia de Buenos Aires, que minó de centros clandestinos de detención la provincia. Acá se juzga lo que es el circuito CAMPS, que es lo que sería La Plata y conurbano bonaerense, Quilmes, Banfield, uh-huh. Avellaneda, Lanús. Y se lo condena puntualmente en esta causa por Puerto Asco. Por Puerto Asco. Recordemos, Puerto digamos, Asco, que Jaime, sí. Jaime Smart, digamos, los oyentes, es un civil, o sea, no es tenía civil, rango militar. Uh-huh. Es un abogado que ya había tenido una actuación destacada en otra dictadura militar, en la de Lanús, como miembro del Camarón, del tribunal que juzgaba militantes que resistían, digamos, a que el gobierno de facto. Y el 24 de marzo del 76, al poco tiempo, él usurpó el poder junto con Ibérico Saint-Jean y fue su mano derecha. O sea, nosotros de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación analizamos toda la documentación, todos los decretos que firma Smart, y la realidad es que los decretos donde se construye la policía como un aparato genocida, destruye todo lo que sean todos los derechos dentro de la provincia de Buenos Aires, y además nombra a todos los jueces. Hay una declaración de Saint-Jean para mayo del 76, sí. Y ya había cambiado el 50% de los jueces de La Plata y el 70% de San Isidro, para que te des una idea. Uh-huh. Y bueno, ese es Jaime Lamón Smart. Claro. Este hombre, luego de que se va, luego que cumple su trabajo, digamos, porque él se va en 79, a mediados del 79, cuando ya habían exterminado a este grupo nacional del cual ayer habló el tribunal, en el que fue un genocidio, no lo enmarcó, sino que lo caratuló como un genocidio, que los delitos fueron en un genocidio contra un grupo nacional. Bueno, este hombre del 79 se va, luego que cumple su trabajo de exterminar a una parte importante de un grupo nacional, uh-huh. Se va y sigue, digamos, trabajando como lobista de los grupos oligárquicos de nuestro país. Entre otros, trabajó... Él es el fundador de FORES, que es una fundación muy conocida porque trabaja para la justicia independiente. Mirá, sí, vos. Sí. Una fundación de derecha, ah, sí, sí. Exactamente. Bueno, la fundación FORES, yo investigando me di cuenta que él la funda cuando era miembro del aparato terrorista de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Para asesorar a la justicia, entre otras a la justicia de la provincia de Buenos Aires, que él mismo había mencionado, había designado, y que él está en caradura, que en su declaración indagatoria dijo que los jueces rechazaban los habeas corpus, los jueces todavía no hacían nada, eran los jueces que había designado él con Saint-Jean. Sí, sí. A ver, ese es Smart. Y en relación a esto, porque bien decías vos, digamos, esto sorprendió a los presentes, también a los que hoy leímos, digamos, la información, ¿qué es lo que hizo La Nación en este caso? Yo recuerdo haber leído algunas editoriales donde se hacía una apología de la defensa, digamos, de Jaime Smart. No me extrañó tanto, porque realmente La Nación es un diario que habitualmente no solamente reivindica la teoría de los dos demonios, sino que, por el contrario, cree que hay un solo demonio, ¿no?, que fueron las víctimas de todo el genocidio. Y se amparan esas cosas de la libertad de expresión para decir barbaridades como esta. Pero, en este caso puntual, ¿qué es lo que denuncia el tribunal? ¿Por qué el tema de las presiones? O habla de dos miembros del tribunal que fueron presionados. Exactamente, bueno, ahí hay dos, o sea, hubo a lo largo del juicio, o sea, ya en instrucción y luego en juicio oral, hubo editoriales tratando de mejorar la situación procesal. Hubo dos puntuales que fueron muy fuertes. Una es, el día que comenzaba el juicio, sí. Sale una página, una editorial de una hoja, uh-huh. Firmada directamente por Jaime Lamón Smart desde su lugar de prisión domiciliaria. Ahora está Marcos Paz, pero en ese momento estaba en prisión domiciliaria, sí. Diciendo que era un preso político, que era un perseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Le invito a que la lean, es muy larga. Bueno, continuó el juicio, y el día anterior a que haga su alegato, él hizo su propia defensa, y la semana pasada, el día anterior a que haga su alegato, o casualidad, hay una página entera de una editorial diciendo que estaba mal acusado, en otras palabras, llevando a que era un preso político y que él no tenía nada que ver, una editorial de una página entera de uno de los diarios más importantes del país, uh-huh. más allá de su orientación, ¿no? Sí, sí. Bueno, el día de su alegato llevó mucha de la tropa que él arengaba ya en la dictadura, mucha gente que todavía quiere volver a aquellas épocas, que fueron a vitorearlo. Bueno, es la forma que por suerte han encontrado en democracia de manifestar. Antes eso golpeaban los cuarteles, ahora tienen que ir y dar la cara y hablar. Pero la cuestión es que, faltando unos meses para que termine el juicio, los jueces Portela y Falcone y otras personas allegadas a ellos reciben unas cartas donde estaban las editoriales anteriores, no esta última, digamos, de la semana pasada, todas las editoriales anteriores, uh-huh. y le decían que consideren bien lo que iban a hacer junto con las editoriales de Smart. Entonces, el tribunal hace la denuncia en Buenos Aires, que la está investigando el doctor Lijo en Capital Federal, el juez de Capital Federal, los tres jueces denuncian amenazas, ¿sí? Y lo que está pasando en esta sentencia, lo que están diciendo los jueces es, hay una línea, esto es lo que uno infiere de lo que lee, ¿no? De lo que vos leíste, hay una línea, de una continuidad entre las editoriales de Smart y las presiones que nosotros sufrimos. Entonces, ¿qué dicen? O sea, esto también, interpretando lo que dicen los jueces, es, me parece que nos estuvieron presionando a lo largo de todo el juicio, primero en la página de La Nación, y después, por si no nos había quedado claro, nos mandaron una cartita diciendo que pensemos bien lo que íbamos a hacer con todas las editoriales defendiendo Smart. Increíble. Y de alguna manera creo que eso es lo que las presiones de esta corporación mediática que denuncian los jueces del Tribunal 1 de La Plata. Bueno, en realidad recordemos también que La Nación ha sido uno de los beneficiarios directos, ¿no?, del genocidio, quedándose junto al grupo Clarín y a La Razón con Papel Prensa, ¿no? Digo, y sobre todo con delitos cometidos dentro del circuito Camps. Estoy refiriendo claramente a lo sufrido y padecido por la gente de la familia Greiber, la familia Papaleo, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los puntos también de la sentencia, Roberto, que por solicitud de esta querella, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, resuelven extraer testimonios y mandarlo al juzgado del doctor Julián Alcolini, juzgado federal número 10 de Capital Federal, las declaraciones de Lía Papaleo, Isidoro Graiber, Rafael Llanover y las terribles declaraciones indagatorias de Norberto Cosani. Uh-huh. Justamente, o sea, lo que dicen ahí es que mientras estaban detenidos, estaban desaparecidos en Puesto Vasco, les preguntaban por Papel Prensa. O sea, y hasta el mismo Isidoro Graiber, que luego dice que se dijo, dio a entender que le preguntaban por las empresas del grupo. Sí, eso sí, es lo que dijo en su declaración. Bueno, recordemos allí que el jefe de los interrogadores, que ya está muerto, que era Bartolomé Galino, se reunía en simultáneo con Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre, para confeccionar, digamos, lo que eran después los interrogatorios bajo abuso y tortura que se cometían en Puerto Vasco. Al menos eso es lo que está denunciado en el expediente, según la memoria, si no me falla, ¿no? Sí, está perfectamente. En abril del 77 hay partes de inteligencia que dice en reunión con los directores de La Nación y de Clarín, en abril del 77 con Gallino, cuando estaban desaparecidos los Graiber y Lía Papaleo y Osvaldo Papaleo. Uh-huh. Sí, exactamente. O sea, y además surge del juicio que lo va a buscar Cosani, que fue, entre otros casos por los que fue condenado en el día de ayer, es por el caso de Lía Papaleo y Osvaldo Papaleo en Puesto Vasco y de los Graiber. Y justamente por el homicidio de Jorge Rubinstein, que era la mano derecha de David Graiber, y que no podía no saber, con el conocimiento público que había, de quién era Jorge Rubinstein y del estado delicado de salud que tenía, que siendo Osmar uno de los jefes de este aparato criminal de la provincia de Buenos Aires, no podía no saber que estaba llevándolo hacia la muerte, estaba llevándolo a un centro clandestino de detención donde le iban a picañar y donde efectivamente llegó a la muerte. Y hay algunas declaraciones que dicen que también hasta podría haber sido, o sea, estas son declaraciones de diferentes testigos que dicen, bueno, los tipos tenían pleno conocimiento de las condiciones físicas que podía morir. Totalmente. Inti, te agradezco las aclaraciones en relación a este considerando final del fallo, que me parece que es muy importante, y bueno, estamos tratando de darle despliegue desde la radio pública para que se informen los oyentes y estén al tanto de lo que ocurre. Te mando un abrazo grande. Gracias, Roberto, gracias, y la verdad que hoy es un día para nuestra ciudad de La Plata, nuestra querida ciudad de La Plata, es un día de paz y tranquilidad, porque es justicia por los miles de desaparecidos que tenemos en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en La Plata. Gracias. Felicitaciones por la tarea, ¿eh? Un abrazo. Hablábamos con el doctor Inti Pérez Aznar, querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa conocida como el Circuito CAMPS, ¿eh? Y hablábamos puntualmente de esto que fue denunciado por el tribunal, de los aprietes del diario La Nación, que los jueces entendieron como presiones y han sido denunciadas a la justicia. Hoy La Nación va a tener que dar explicaciones a la justicia por su campaña para liberar a Jaime Smart. Bien, continuamos con esta noticia que nos ha de algún modo impactado, ¿sí? Porque hay un decreto presidencial por el que se retoma, el Estado retoma el predio ferial de Palermo, ¿sí? De la rural. Y entonces recordaba Juan Manuel Abal Medina el procesamiento que en su momento hizo el juez Sergio Torres de Domingo Felipe Cavallo, a partir de considerar que había sido vendido en precio vil, ¿sí? El predio este de la rural. Estamos hablando de un decreto de 1991, decreto presidencial 2699, firmado por Carlos Menem, que de cualquier modo no fue desestimada la denuncia contra él por Sergio Torres, y Cavallo también firmaba, 20 de diciembre de 1991, que autorizó vender entonces el predio ferial que estaba en manos del Estado Nacional desde 1875. ¿Sí? Más allá de las concesiones que había, de las que había gozado la sociedad rural, era del Estado, ¿sí? La escritura se firmó el 27 de mayo de 1992 a un valor de 30 millones de dólares, cuando algunos tasadores, hablo de tasadores oficiales obviamente, consideraban que el predio valía 131.800.000 dólares. Mucha plata. Mucho dinero de diferencia. Si te parece, mira, tengo a un historiador, periodista, amigo de la casa, él es Alejandro Tarruela. Publicó un libro, Historia de la Sociedad Rural Argentina, y lo tenemos en línea para hablar sobre la sociedad rural y sobre este edificio, lo que se conoce como el predio ferial, que hoy ha sido expropiado por la presidenta de la Nación. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, Roberto Caballero y Marco Cittadini, te saludan desde la radio pública. Hola, Roberto y Marcos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que es una gran noticia, ¿no? En principio, porque eso era parte de una gran injusticia, una manipulación infame que se había cometido, obviamente, en aquellos años de neoliberalismo loco, ¿no? Y que generaron conflictos de todo tipo, reclamos, sobre todo en la parte, digamos, más cercana hacia la avenida Santa Fe, donde vos recordarás que se estaba por, querían instalar una especie de shopping con cines para entrada de autos y todo eso, sí. ¿No? Y eso quedó, esto fue en la época de la Rúa. En la época de la Rúa, que quedó el pozo ahí gigante. Exactamente, y bueno, y eso quedó, porque además eso pertenece, está muy bien, pertenece a terrenos que son públicos, por lo tanto, la entrega de esos terrenos tenía que haber sido consumada por el Congreso de la Nación, cosa que no se hizo, trámite que jamás se cumplió. Alejandro, si tuvieses que expresar en pocas palabras, digamos, qué significa la sociedad rural argentina en la perspectiva histórica de nuestro país, ¿qué podrías decir? Bueno, fue una entidad que consolidó el proceso del mitrismo en una etapa donde la Argentina se encolumnó con el Imperio de Brasil y el Partido Colorado del Uruguay ha realizado una de las tropelías más serias de cuantas se hayan cometido en América, que es la guerra de la Triple Alianza, ¿no es cierto? Que bien, como dice Alberti, porque muchas veces se dice Argentina, no, en realidad Alberti dice Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, tal, ¿no? Cual, sí. Y esa es la cosa, porque las provincias actuaron en contra de esa guerra. Entonces consolidó de algún modo el poder de ese patriciado que se va a quebrar en 1880, con algunas salvedades, ¿no es cierto? Que hubo uno de los fundadores, que es Enrique Olivera, que buscó más una perspectiva industrial, tenía otra visión, pero terminó subsumido en el proyecto general de los Martínez de Hoz, de los Lezama, de los Rufino de Lizalde y toda la gente que terminaron de cocinar esa sociedad rural que actuó hasta 1930 sobre la base de todo lo que fue el proyecto del 80, finalmente, ¿no? Es también, digamos, la sociedad rural, aparte del símbolo del modelo agroexportador, una de las organizaciones que apoyó prácticamente todos los golpes militares. Desde 1930, ahí tuvo un ministro en agricultura, tuvo uno de sus hombres, que fue Dujó, apoyó exactamente la Unión Democrática, luego de los golpes de Estado estuvo permanentemente en todo. Bueno, recordamos el más reciente, 1976, que apoyó a la dictadura, la volvió a saludar al primer año de haber asumido, y posteriormente colocó a uno de sus hombres, que es Jorge Sorregueta. El padre de Máxima. Padre de Máxima, exactamente, impulsado por Martí de Dios, pero fundamentalmente por un hombre que ahora también tiene que pagar sus cuentas a la justicia, que es Blaquier, que lo pusieron ahí para defender, obviamente, los intereses que ellos estaban consumando con la dictadura. A ver, te hago una pregunta de tipo personal, y es si alguna vez imaginaste, o si lo imaginaste, lo querías más cercano o más lejano, la posibilidad de que fuera expropiada la rural por un gobierno constitucional. No, la verdad es que me sorprende, pero no me sorprende. Me sorprende porque no esperaba esto. Pero viendo la línea en que está profundizando el gobierno, y un poco esto viene la historia de estos 10 años a partir del 25 de mayo de 2003, no me debería sorprender, ¿no? Es decir, debería ser parte de las iniciativas que son una razón de volver a imponer una línea de justicia elemental en los actos que se hacen a partir del gobierno, porque el acto de entregar ese predio fue a nivel estatal, ¿no? Claro. Alejandro, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Hola, Marcos, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Pensaba en esto mismo que vos estabas contando, porque estaba repasando algunos de los números de esa venta a precio vil, dicho por el juez de la causa, digo, por Sergio Torres. Y pensaba qué relación hay, ¿no?, entre esto, la connivencia, y hace un rato hacíamos una nota vinculada a la dictadura cívico-militar, y parece que todo estuviera muy relacionado, ¿no? Digo, el apoyo a los golpes militares, después también durante el menemismo, las posibilidades como esta, como la de contar con uno de los predios más caros de la ciudad de Buenos Aires, a un precio increíble, ¿no? Sí, y esto hace un poquito a la connivencia que hubo, porque recordemos que miembros de la sociedad rural repartían cargos en meses anteriores al 24 de marzo del 76. Hubo reuniones en la zona céntrica donde los tipos ofrecían cargos y estaban absolutamente compenetrados en lo que era la organización de ese golpe terrible que se vivió en la Argentina. Y esto un poco hace a la relación, el lugar que ellos ocupaban en la estructuración del poder, porque ellos, vos recordás, es decir, cada acto de ellos era una reacción, el estatuto del peón de campo, las leyes de jubilaciones, del salario, de las paritarias, ellos siempre estaban ahí al pie como para expresar su posición, digamos, de tratar de sostener una situación de privilegio que el país no soportaba más. Alejandro, te agradezco mucho esta comunicación, bueno, nos has puesto un poco en perspectiva histórica sobre lo que significa, bueno, ¿no? Te agradezco porque yo no estaba enterado. Ahí te informamos nosotros. Exactamente, de manera que es una alegría enorme, de manera que me ha dado una alegría, que para todos ustedes un gran año, y yo creo que esto habla del buen momento que está pasando la Argentina, ¿no? Igualmente para vos, felices fiestas, Alejandro. Un abrazo. Hablábamos con Alejandro Tarruela, él es periodista, historiador, autor del libro Historia de la Sociedad Rural Argentina, que recomiendo para entender, ¿sí?, de qué hablamos cuando hablamos de este modelo agroexportador y qué significado tiene esto que ha sucedido con el decreto de expropiación de la presidenta constitucional del predio que del cual abusaba, ¿sí?, la sociedad rural argentina. Quiero recordar ahora, en este momento, a alguien con el que yo tengo una pelea histórica. Una pelea porque le reconozco algunos méritos y logros, sobre todo quizá en el primer año y medio, 2 años de su gestión, pero que después derrapó en otras cosas que a mí particularmente no me gustaron, como las leyes de punto final, evidencia de vida, y que siempre tengo esa tensión, ¿no?, con Raúl Alfonsín. Pero en este momento me pasa por la cabeza la imagen de Alfonsín hablando en la sociedad rural y siendo fuertemente silbados por los sectores concentrados del privilegio, la argentina oligárquica, en aquel que quizá era el mejor Alfonsín, ¿no?, el que confrontaba con las corporaciones, el que un día en los jardines de la Casa Blanca se animó a discutir con la propia administración Reagan, creo que era en ese momento, por la Nicaragua liberada. No sé por qué, me vino a la memoria esa imagen para que sepamos a quién, ¿sí?, o quién está perdiendo este privilegio del predio y quién a su vez lo está ganando. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Thank you. regalito, ¿eh? Qué regalito este decreto de fin de año. ¡Ay, Roberto, bueno, Roberto! Sigo. Decime, Katy. Papá Noel. Otra que Papá Noel. Qué regalo de Navidad, Roberto. Inesperado, Roberto, inesperado. Roberto, se está viniendo la Navidad con todo. A full. Las chicas no sé qué están eligiendo. A mí me tocó lo típico. Vitel toné y cebollitas caramelizadas. Un clásico. A Katy también le tocó vitel toné y cebollitas caramelizadas. Yo lo único que le digo, que le puedo dar buenos consejos, paren un poquito la máquina. No okay. Se vuelvan locos, Roberto. ¿En qué sentido? Y pero porque la gente está muy enloquecida por las calles, Roberto. Noto que está un poquito enloquecida. Okay. Entonces, no todos se algunos solucionan. Algunos insultan, otros se expropian. Está terrible. Otros se mugresen. Mire, Roberto, ¿usted se acuerda del artículo de Fito Páez, Asco? Yo voy a escribir un artículo con en ese mismo tenor que se llame Mugre. Mugre. Yo le pediría al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si me quiere hacer un regalo de Navidad, limpie un poquito las calles, vacíe un poquito esos contenedores monstruosos de plástico, llenos de cosas que no se entiende. Acá enfrente de la radio, la calle Maipú, terrible, terrible, terrible. Bueno, le voy a decir algo, Roberto. Yo sigo con la Navidad y sus parejas. Ajá. Y la pareja, que creo que es lo que hay que preservar, Roberto. Porque si uno preserva a la pareja, preserva a la familia. ¿O no? Es un momento ideal para los hombres, para tratar de ser románticos lo más que puedan. Sí. Lo más que puedan. Hay que hacer regalitos lindos. Exactamente. No, pero no solo el tema de los regalitos. A mí me hicieron un regalito muy lindo. Es hermoso. ¿Sabe quién? No, ¿qué le regalaron? Silvia Mila, ¿se acuerda? Yo otro día estaba mangueando un billete de 100 pesos de Evita. Se lo trajo. Me lo canjeó, sí, por uno de 100 de Roca. Le di un Roca y me viene Evita. Hizo mal negocio Silvia Mila. Yo se lo había canjeado por 120 pesos, Roberto. Pero le agradezco tanto. Antes tenía un dólar en el coso. No es por nada. Roberto, la Navidad es una época de promesas también. A ver. Es bueno que se prometan cosas que quieren mejorar, cosas que quieren que no sucedan, cosas que quieren, en fin, esas cosas que nunca se atreven a lo largo del año. Navidad es una buena ocasión. Es buena ocasión para poner a punto el debe y el haber con la familia, también. Serenamente, Roberto, serenamente. Bien. Me parece eso. Me parece. Creo que nosotras las mujeres también tenemos que tener una Navidad un poquito más liberadora. Por supuesto. Es bueno compartir. No tiene que hacer nada. Es bueno compartir con el hombre. Después, en otro momento, le voy a dar mi receta de vitel toné con cebollitas caramelizadas. La mía seguro que es mejor que la de Katy. Bueno, vamos a ver, es una disputa abierta, ¿eh? ¿Quién hace mejor vitel toné, Katy o Lucía? Y mientras tanto, bueno, hemos llegado con todo esto a las 7 de la tarde, nos vamos a las noticias de esta hora. ¿En las voces de quién, Carla? De Silvia Mila y de alguien que se llama Carla Ruiz. Carla Ruiz se va corriendo rápidamente. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 48%. Martín Sabatella señaló que la plena aplicación de la ley de medios garantiza apertura laboral. Es falso que la aplicación de la ley de comunicación audiovisual vaya a generar despidos en los medios de comunicación que se estén adecuando. Lo dijo así el titular de la APCA, Martín Sabatella. Una de las maniobras comunicacionales vinculadas a desvirtuar el objetivo de la ley era también decir que la aplicación de la misma iba a generar despidos. Bueno, y esto es falso, absolutamente falso. Por lo tanto, me parece que eso es importante que se sepa. Falso como muchas otras cosas que se dijeron, ¿no? Que la aplicación de la ley iba contra la libertad de expresión, falso. Que la aplicación de la ley se metía con los medios gráficos, falso. Que la aplicación de la ley iba a ser con distinta vara para todos distintos medios, falso. Bueno, y esto también es otra de las cosas que se dijeron que son falsas, que la aplicación de la ley podía generar despido. Bueno, la aplicación de la ley no solo no va a generar ningún despido, porque vamos a garantizar que así sea, sino que además la aplicación integral de la ley va a generar más inversión y más trabajo, porque hay nuevas emisoras radiales, televisivas, nuevas productoras de contenidos audiovisuales. Por lo tanto, es un paso más en este camino que lidera la Presidenta de la Nación, de mayor crecimiento, con mayor inclusión, basado justamente en ese círculo virtuoso de producción, consumo, trabajo. Así que esta ley tiene que ver con este proyecto y este modelo que, entre otras cosas, tiene como eje central el trabajo de los argentinos y argentinas. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. gobierno neuquino denunció que el apagón fue por atentados a raíz de una interna sindical. El gobierno de la provincia de Neuquén denunció que el apagón que afectó hoy a 15 ciudades de la provincia fue un sabotaje y la justicia investiga a trabajadores del Ente Provincial de Energía que reclaman aumento de sueldos. El ministro de Energía y Ambiente de la provincia, Guillermo Coco, dio detalles. En unos casos fueron sabotajes a través de lo que se conoce como el relevo de línea. En otro caso tenemos sabotaje a través de los sistemas de comando que tienen en Neuquén, distribuido en dos o tres lugares de la provincia. Todas las responsabilidades que hemos tenido, no solamente en Neuquén, sino también de otras áreas, y la verdad que esto nunca nos había pasado, y sobre todo cuando ya teníamos prácticamente consensuado con los dirigentes gremiales, ¿no es cierto?, cómo hacer las puntas salariales hasta el 2013. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Los trabajadores bancarios declararon el estado de alerta permanente a partir de mañana. El gremio declaró la situación ante la falta de un acuerdo en las negociaciones salariales que mantiene con las cámaras del sector y la cartera laboral. La bancaria también denunció la falta de pago de millones de horas extras sin cumplir la jornada laboral, sin reconocer a miles de bancarios que se desempeñan en las tercerizaciones y los despidos injustificados en distintas entidades. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 48%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Regalá libros. Regalá Los Remedios de la Abuela. Mitos y Verdades de la Medicina Casera, de Valeria Edelstein. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 4 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Mañana empieza el verano y un oyente nos alcanzó esto. De verdad, en serio, el tipo se tomó el trabajo de hacer esta versión remix y tenemos la versión sin remix. ¿Y cómo es la versión sin remix? ¿Quiere escuchar la otra? A ver. Amor, iremos de vacación a la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué ella tiene que preparar el...? Bueno, porque la está invitando a ir a Mar del Plata. ¿Pero ella tiene que preparar el de los dos? No, ¿quiere que lo llamemos? Digo, si quiere yo lo llamamos. No, yo llamaría a Linadi directamente, porque acá hay Bueno, me parece que estamos exagerando un poco ya. A ver, Marmolé, dígame qué es esto. Yo le dije, es un oyente al cual después le vamos a agradecer, pues nos mandó las dos versiones de esta canción que se llama Qué Verano. Qué Verano, ¿eh? Exactamente. Bueno, que tenga mucho éxito con él. Sí, tema del verano. A ver, por lo pronto lo mandó la radio pública, no lo mandó a otra gente, ¿eh? Bueno, pues eso para mañana, eso se lo guardamos para mañana. En este estilo de cosas que se viene el verano, ayer terminó Graduados, una de las éxitos del año de producción de Sebastián Ortega. Sebastián Ortega va a estar presentando otras cosas en Telefe el año que viene, entre esas una serie que ya se estuvo viendo, una miniserie que se estuvo viendo en un canal de Mendoza. Ya las cosas no solamente se estrenan en los canales que residen en Capital, sino que lo hacen en otro lugar. Fue lo más visto del día, 32.3, con algunos picos de 41 y 42 puntos a eso de las 11 de la noche. Eso es fiebre alta, ¿eh? Eso es fiebre alta. Hubo un post que midió 26 puntos, una previa que midió 23 puntos y fue lo más visto. Eso es lo más visto del día. O sea, Graduados realmente fue uno de los éxitos del año. Y hoy termina Marcelo Tinelli, o la final del concurso de baile, con una particularidad, si se quiere. ¿Cuál? En esta cosa. Son dos inventos de Marcelo Tinelli los que han llegado a la final. Noelia Pompa y Piquín, que ganaron el año pasado, y la ganadora del programa del verano que hizo él, donde era el soñando por, este soñando por bailar, y era bailando por soñar, sí, una cosa así. Sí, ¿eh? Así soñando que, por bailar. Exactamente. Bueno, Maggie Bravi, que es una bailarina, que quedó y va a llegar a la final. Con lo cual, es el pueblo contra el pueblo, por decirlo de alguna manera. Y se espera, bueno, que tenga una bendición. No ha sido el mejor año de Marcelo Tinelli. ¿Dónde estará Marcelo Tinelli el año que viene? Perdón, que no ha sido el mejor año en cuanto a que a rating, amores, a situaciones. Yo hablo de rating. La vida privada de la gente no es lo mío. Bueno, bueno, sí, no ha sido un año bueno. No ha sido, para, digo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No ha sido el año de ratings y picos increíbles. Y de hecho, ayer a la noche tenía programa y estamos hablando, perdón, ayer a la noche no, el martes no ha sido de lo más visto todo y estamos hablando de las finales. Así que veremos mañana con los números en la mano si le fue mejor a Graduados o le fue mejor a Tinelli cerrando el año. Pero esto es así, mientras tanto viene el verano y yo le agradezco al oyente. Después le voy a decir más. Gracias, Marmo, Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Y 19:09, ¿cómo pasa el tiempo? Tati Almeida, ¿cómo estás después del almuerzo de hoy? Estupenda, a pesar de la fugaz comida. Frugal, frugal, sí, sí. Frugal, frugal. Ay, qué rico que estaba. ¿Y qué otra cosa iba a comer en el Palacio de Papá Frita, chicos? Es verdad. Hace rato que no iba. Hasta ahora, estupenda. Bien. Preparándome y haciendo ayuno para la fiesta. Bueno, chicos, son varias cositas, como siempre. Dicen, es la vida, ¿no es cierto? Hay noticias tristes, noticias alegres, en fin. En este caso, qué sé yo, recién ayer me enteré de la muerte de un gran amigo nuestro, de un gran colaborador, Eduardo Rangler, muchacho joven, muy solidario. Yo estaba en Montevideo, entonces ayer recién abro la compu y me entero que había fallecido después de una enfermedad larga, fea. Él fue el que hizo la película Madres, justamente este peliculón, una maravilla, con premios por todas partes. Así que sinceramente, querido Eduardo, te mando un beso grande, grande porque sé que estás en algún lado. Otra muerte que me ha afectado mucho en lo personal es un gran militante, un sobrino mío, Rafael Morales Mí, salteño, 10 años presos en Rawson, hermano de otra sobrina, o sea, de su hermana María Elida Morales, desaparecida, que dejó dos chiquitas que la criaron los abuelos. Y bueno, Rafael ayer nos dejó. Una bellísima persona, sinceramente, un muchacho re macanudo. Y ahora también empecemos con las noticias, digamos, no porque estas sean malas, son tristes, ¿no? Uh-huh. Pero siguen con nosotros, ¿no? Fíjate vos que han puesto el nombre. Hay una escuela que se llamaba Coronel Ramón L. Falcón. Sí. Sabemos quién fue este personaje realmente, ¿no? Un represor de principios de los siglos XX. Y el nombre que le han puesto lo han cambiado por el nombre de un profesor, Jorge Luis Chinetti, que fue detenido, desaparecido a los 27 años en el año 77. era un gran profesor, justamente lo detuvieron cerca de la escuela, y realmente la hija está muy orgullosa, como cualquiera de nosotros, que justamente fue una decisión de los padres, de la comisión, del colegio, todos decidieron sacarle el nombre de este represor y ponerle el nombre de él, un muchacho militante estupendo, que realmente es un orgullo. Son de los tantos chicos, de los tantos logros que uno está teniendo últimamente, así que realmente me alegro muchísimo. Les quería contar que la muestra, ellos quieren contarnos la muestra de nuestros hijos, la llevamos a Uruguay, a Montevideo, invitados por Incidir, que es una agrupación civil, ¿no es cierto?, Cooperación Internacional de Desarrollo y de Integración Regional, Incidir, y lógicamente agradeciendo siempre a Cultura Nación, a Cancillería. La muestra, fíjense que la está todavía en el Centro Cultural Simón Bolívar. Ahí fui recibida por el embajador venezolano, un muchacho joven, 32 años. Ajá. Estaba también presente el embajador argentino y muchísima gente, ¿no? Yo estuve con Gabriela Alegre, la legisladora del Frente para la Victoria, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña. Estuvimos en una cantidad de entrevistas y todo, pero esta, la del este centro cultural, que donde estaban las pancartas, ¿no?, fue muy, muy emotiva. Fíjate que habló Gabriela, todo, y después cuando yo empecé a hablar, directamente pedí primero un aplauso muy fuerte pidiendo por la salud de nuestro querido comandante Chávez. Imaginen que fue el desmadre, todo el mundo aplaudía, qué sé yo. Y después el embajador me dio las gracias y me dijo, esta muestra la tienen que llevar a Venezuela. Uh-huh. Así que nuestros hijos siguen recorriendo el mundo. A nuestros hijos los siguen escuchando. Y eso es muy, muy alentador. Así que bueno, muy contenta con estas noticias y ni hablemos de las últimas. Los buitres se lo comieron. La ley de medio está ahí. La rural la recuperamos. La sentencia de ayer. Realmente hay que celebrar, hay que celebrar. Así que aprovecho a ustedes desde ya y a todos estos oyentes maravillosos que tenemos, mandarles un abrazo muy grande de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y desearles lo mejor. Sinceramente creo que estamos terminando muy bien el año y lo vamos a empezar de la misma manera o más. Y sobre todo, un recuerdo, como siempre, pero hay fechas, hay fiestas, a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos que tienen que estar aplaudiendo todos estos logros que estamos obteniendo. Así que en vos, mi Alejandro querido, va para todo, para los 30.000. Gracias, chicos. Gracias, felicidades a todos. ¿Eh? Gracias a vos, Tati. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Marco Cittadini. Bien, lo decíamos más temprano, por orden de la Presidenta de la Nación, los 400 gendarmes que se habían anunciado viajarán al sur, están viajando al sur para intentar colaborar con el orden en Bariloche a partir de esta situación tan particular. Van a ser liderados por Sergio Berni, quien antes de partir informó que los violentos ya fueron identificados. Estoy leyendo textual lo que decía Sergio Berni. Estamos en línea con el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnek. Gobernador, ¿cómo le va? Marco Cittadini y Roberto Caballero lo saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Un gusto saludarlos. Igualmente preocupados, entiendo que estuvieron en contacto y a pedido suyo se dispuso el envío de estos gendarmes, pero nos gustaría conocer su apreciación de los sucesos que se dieron a partir de hoy a la mañana allí en Bariloche. Mire, los hechos se encadenan a partir de acciones de grupos de personas, de bandas perfectamente organizadas y sintonizadas, que tenían el objetivo de generar disturbios, alteración de la paz pública y saqueos. Uh-huh. Pero no eran situaciones que tienen que ver con conflictividad social o situaciones que tienen que ver con problemas de falta de ingresos mínimos en sus hogares o situaciones que tienen que ver con la desesperación por la comida, nada de eso. Al contrario, los hechos que se han sucedido, las cosas que han robado, que han saqueado, tienen que ver con electrodomésticos, con con televisores, el daño por el daño mismo. Entonces estamos en presencia de algo más ordenado, planificado, de grupos que algunos tienen que ver con situaciones de cercanas al delito, fundamentalmente la droga, y en otros casos de agrupaciones muy duras que no tienen respeto por el orden democrático, la situación democrática, ¿no? Así que este es el cuadro de situación de hoy. Bien, usted estuvo reunido, entiendo que estuvo reunido con el jefe de gabinete, ¿no? Porque... No, estuvimos hablando por teléfono. Ah, perdón. En contacto durante todo el día, pasando la información necesaria, ¿no? Bien, y digamos, la razón de esta era el pedido de que Gendarmería colabore en el orden en la ciudad. Sé que usted también envió efectivos de la Policía Provincial que estaban en otros lugares hacia Bariloche. Sí, nosotros hemos reforzado con 150 efectivos de Viedma, de General Roca y de Valle Medio, y hemos solicitado al Gobierno Nacional la colaboración de la Gendarmería Nacional a los fines de retomar el orden en algunos lugares, ¿no? Y la situación en este momento no es de desborde. Tenemos focalizado en tres lugares los disturbios y los saqueos, pero la gran parte de Bariloche está funcionando en forma normal, ¿no? Claro. De todos modos, nuestra policía ha estado trabajando durante todo el día. Tenemos 18 policías heridos, gracias a Dios ninguno herido de bala, y esto hace que necesitemos colaboración de una fuerza federal para poder trabajar durante la noche y durante el día de mañana. Gobernador, usted habló acerca de la cantidad de gente, pero me gustaría reiterarlo. ¿De cuánta gente se trató que participó de estos? No, era un grupo de 20 personas, de 30, de 40, pero se organizaban y saltaban de un lugar a otro, o iban de un lugar a otro, ¿no? Uh-huh. No, las manifestaciones más grandes que hubieron fueron 200 personas en algún momento del día. Bien, y lo que le quiero preguntar es esto también, digo, está claro la motivación de estos grupos, pero es cierto que en la ciudad de Bariloche, como en otras ciudades de nuestro país desde ya, hay bolsones de pobreza, gente que verdaderamente está pasando mal. ¿Fueron de algún modo también ellos que se sumaron a esto o solo se trató de estos grupos? Yo para entender un poco la descripción de la situación, ¿no? El esquema de protección social es muy importante. Bariloche es la única ciudad de Río Negro que tiene la cooperativa Argentina Trabaja, con una contención fuerte del gobierno nacional. Bariloche es la única ciudad que tiene un porcentaje de la situación universal por hijo también muy muy importante. Se trabaja mucho desde el punto de vista del trabajo social permanente. No estamos en presencia de situaciones de hambre o de desesperación o cuestiones que tienen que ver con lo social. Esto no tiene nada que ver con lo que vivió la Argentina en el 2001, 2002. Esto tiene que ver con situaciones delictuales, en algunos casos predelictuales, ¿no? Se organizan delincuentes y después, de verdad, atrás de esos delincuentes tenemos situaciones excepcionales de saqueos, ¿no? Así que vamos a trabajar con toda la paciencia y con toda la serenidad de la hora. Tengo que pensar que Bariloche viene de una situación muy trágica, claro, del borde social hace 4 años atrás, cuando fallecieron 3 jóvenes. Claro. Entonces la actitud del gobierno de la provincia y de la policía es una actitud de respeto, de hacer respetar la ley, de cuidar la propiedad privada, pero también de mucha moderación, ¿no? Nosotros no queremos repetir hechos trágicos y por eso es que tenemos que trabajar con mucho cuidado. Le quería preguntar esto último, porque el jefe de gabinete de ministros de la Nación acaba de hablar hace un ratito, habló de Bariloche cuando anunció esto que estará sucediendo, y decía que la fecha es elegida de un modo certero, digo, ¿no? 19 y 20 de diciembre están en la memoria de los argentinos como una época en la que hechos como los que sucedieron en Bariloche, pero obviamente muy extendidos y en una situación social completamente distinta, pasaron en nuestro país. ¿A usted le parece lo mismo? Digo que hay una motivación política. Sí, comparto todo lo del doctor Rabán Medina. No fue casualidad, porque de hecho también no había habido ningún tipo de planteo de situaciones sociales. No había habido en el gobierno de la provincia ni en ninguna institución planteo que alerten sobre esto o planteos digamos, o actitudes de desesperación de la gente que podrían haber sucedido, o de exigencias no satisfechas, no hubo nada de esto. Fue una cuestión que salta de un momento para otro, de un día para otro, y por eso es que estamos, siempre hablamos de que esto es una cuestión organizada, diseñada, planificada para este día, ¿no? Por actores que, por supuesto, que lo que menos les interesa es el respeto por el otro. Doctor Bretilnek, gracias por estos minutos con la radio pública. No, por favor, gracias a ustedes, un placer, ¿cómo están? Que esté muy bien, hasta luego. Alberto Bretilnek, gobernador de la provincia de Río Negro, entonces nos explicaba lo que a él le parece que sucedió y además confirmaba lo que ya sabíamos, que van los gendarmes hacia allí y que la situación está en principio controlada. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. ¿Cómo me gusta el folclore, Lucía? ¿Cómo le gusta, Roberto? Me encanta. Lo vamos a mudar a la folclórica, Roberto. En cualquier momento. Programa de medianoche. Me voy con mi amigo Simón. Bueno, sonaba un gatito, el gatito para el cura Brochero, tal vez el cura más querido allí en Córdoba, sin ninguna duda. Hablar del cura Brochero es hablar de Córdoba, de José Gabriel del Rosario Brochero, que justamente está a un paso de ser declarado santo, porque el Papa Benedicto XVI firmó hoy el decreto que reconoce el milagro. Usted sabe que tiene que haber un milagro más. Yo no creo, para mí no me hace falta, digamos, que los papas beatifiquen, santifiquen y demás, se lo juro, Roberto, por decreto, quiero decir. Porque la gente de las comunidades donde hay un ser elegido por la mano de Dios para hacer un bien y eso, sinceramente no lo necesita, como era este personaje maravilloso, un personaje de fisonomía bastante particular, producto de una viruela que había tenido en su niñez, y Brochero, que era un humorista nato, solía decir que el día que lo llevaron a bautizar resbaló la yegua negra y del susto me quedó feo el rostro. Era un cura de estos nuestros, así todo se tituló en filosofía, en teología. Y se especializó en su acción pastoral en el socorro y en la atención de los enfermos. Atención de los enfermos que lo llevó justamente al fin de su propia vida, porque se contagió de lepra y los últimos 2 años de su vida los pasó prácticamente encerrado en la casa de su hermana cuando la lepra era mala palabra. El cura Brochero recorría las distancias, se quedaba en los pueblos, se quedaba a dormir en las casas allí en Córdoba, en Traslasierra, a bordo de una mula. Sí. Y esta cosa de recorrer los caminos lo convirtió también en un hombre de acción. Su preocupación era hacer caminos, comunicar a la gente, producir en la zona, hacer canales de riego. Y así fue como se construyeron canales de riego en el Tránsito y en Nono, un dique en Agua de Chávez y demás. Le quedó lo último, que era el ferrocarril. Llegó hasta hablar con Irigoyen y dijo que no quería irse de esta tierra sin besar por lo menos un riel. Pero bueno, se fue, nomás sin poder besar, tocar al menos ese riel. Sus palabras, él escribió en el 1905, fueron proféticas, murió en el 14. Dice, he podido pispear que viviré siempre en el corazón de la zona occidental, ¿no? Acá de este lado del corazón, puesto que la vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos. Así que bueno, este es el cura Brochero. ¿Cuántas comunidades de nuestro país y de nuestro territorio tendrán un cura, un alma, una mujer, un algo? Yo quiero aprovechar, Roberto, y si me permitís un minutito, me voy a despedir porque regreso ya para el 26, el 26 de agosto. ¡Ay, qué digo! ¡Ay, Roberto! El 26 de diciembre. No hay que tomar. No hay que... En esa cantidad, por lo menos. Retomaste el almuerzo, Lucía. El 26 de diciembre, el martes vuelvo. Yo quería cerrar el año, la Navidad en realidad, porque el año lo vamos a cerrar después, sintiendo que estos últimos días fueron definitorios para nuestro país. Digo que Vamos a estar en esta Navidad bajo la estrella de la justicia, bien, que finalmente está llegando. Me conmovió mucho hoy ver la foto de nuestra compañera Clara Liz Pereira, sí, en Página 12, porque finalmente se condenó a esa delincuente, a esa partera, Nilda Chivale, que entregaba, que vendía niños, vaya a saber en qué condiciones, tal vez con desconocimiento de las propias madres, y se completó ese juicio y se la condenó. Y ayer la alegría de este juicio, justicia, justicia, justicia pura. Y también ayer la escuchaba a Susana Trimarco con respecto a la reforma de la ley de trata de personas, esta reforma que requería lo que se dio ayer, el aumento de penas, la mejora en la persecución del delito y la garantía para el derecho de las víctimas. Esta mujer, con una entereza enorme, decía, a lo mejor el juicio, no hay mal que por bien no venga. Este juicio que salió tan mal, tal vez lo bueno haya sido que se haya podido uno meter más a fondo en el tema de la ley. Y ahí se comprometió la sociedad toda y el Parlamento todo, y no hubo oposición, no hubo oficialismo ni nada. Yo me auguro que en nuestro país esta Navidad se dé eso realmente, que podamos estar todos juntos transitando un camino donde ya no tenemos vendas en los ojos, sino que estamos muy atentos y justamente no estamos mirando para otro lado y estamos fuertemente construyendo. Así que ese es mi deseo más fuerte para la Navidad. Que así sea, Capucho. Gracias, que así sea, Roberto. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. ¿Tenemos mensajes en el Facebook, Carla? Sí, por supuesto. Laura dice, ni se les ocurre irse de la radio el año que viene. Roberto, te mato. Ah, bueno, si es así, Roberto, cambia de... No, si es, me siento condicionado. Claro. Y con muchos signos de admiración te mata. Mira. ¿Esa que es una amenaza? Sí, sí, sí, claramente. Cambia de tema, Laura, tomo, y dice... Lo tomo como un gesto de cariño. Se puede matar de amor, por supuesto. Cromañón dice, cambiando de tema, Laura dice, Cromañón, me imagino que también van presos los inspectores y comisarios colmeros, ¿no? Porque Chaván y Callejeros son apenas la punta del ovillo. Desde Facebook también, Daniel, qué gestión presidencial. Saludos desde Montreal. Y finalmente Carlos, también desde Facebook, dice, la otra tarde pasamos por ahí con mi compañera, ahí es por la rural, ¿sí? Sí. Y dijimos, qué bueno sería si... Pero no nos animamos a terminar la frase soñada. Esto es el kirchnerismo, una hermosa milonga de sueños realizados. ¿Qué más podemos decir? 7:30 de la tarde, ¿no? Vamos a las noticias de esta hora en la voz de quién. Silvia Mila, Nancy de Andrés. Ya volvemos. Cuando de repente el muerto desaparece. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 50%. Amado Vudú aseguró que no hay corporaciones que puedan ponerse al margen de la ley. Vicepresidente de la Nación y titular del Senado encabezó la entrega de distinciones a empleados de la Cámara Alta que cumplieron 25 años de servicio. Durante el acto consideró que no se puede permitir que un sector del Poder Judicial quiera pasar por encima del Poder Legislativo queriendo reemplazar las leyes que emanan de esta casa. El vicepresidente dijo que es en el Poder Legislativo en donde están representadas en forma democrática las fuerzas políticas de los distintos espacios. Omar Chaván se presentó ante la justicia y quedó preso. El ex gerenciador del boliche, donde en 2004 murieron 194 personas durante un incendio, quedó detenido en la alcaidía de los tribunales porteños. Lo propio hizo Raúl Villarreal, mano derecha de Chaván y jefe de seguridad del establecimiento de Once. Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera el cumplimiento de las penas impuestas por el caso. Vecinos porteños protestan frente a la legislatura contra la rezonificación de terrenos. En sesión extraordinaria, la legislatura porteña esta noche se convocó para tratar una veintena de leyes que requieren doble lectura entre las que se encuentra la rezonificación de terrenos ferroviarios ubicados en los barrios de Pompeya, Barracas, Linier, Palermo y Caballito. Justamente vecinos de este último barrio de Caballito, junto a simpatizantes de Ferrocarril Oeste, están protestando por la cesión de estas tierras que servirán para construir viviendas dentro del plan Procrear que impulsa el gobierno nacional. El diputado kirchnerista Alejandro Amor les responde. Se dice, muchos de esos terrenos son espacios verdes. Yo le pregunto, digamos, sinceramente a los que dicen eso, ¿alguno ha tratado de ingresar a alguna de las playas donde están los ferrocarriles? Y ahí no se puede ingresar, no están a disposición del público. Creo que lo más importante de este emprendimiento es justamente la recuperación de 100 hectáreas verdes para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, porque el primer compromiso que hay ahí es que el 65% de esos terrenos deben ser para uso público, de espacio público, verde, con parque para los vecinos. En Buenos Aires, Claudio De Veroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 24 grados, 2 décimas, humedad 50%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Manivela. Sábados, 19 a 20. Con Coco Blaustein. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. Feliz año nacional. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. Esperé. Viernes 21 de diciembre, 21 y 30 horas. Alfredo Pino y los hermanos Butaca despiden el año junto a dos invitadas de lujo, María Volonté y Mavi Díaz. Sabía. La Peña del Colorado, Güemes 3657, Palermo. Reservas 4822-1038. Subística y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Somos del Maldas. Esto es un horror. Somos del Maldas. Antes estábamos mejor. Somos del Maldas. Y aquí es bueno lo peor. Somos. ¡Ay, mi amor! ¿Pero cómo estás, Nancy? Ay, ¿qué te pasa, mi vida? ¡Ay, estás llorando! ¡Ay, pero esto es un charco de lágrimas! ¿Qué te...? ¡No puedes hablar! ¿Qué te...? ¡Ay, mi amor! Estuviste gritando seguramente en la manifestación de ayer. ¡Ay, pero qué olor feo! veo que tenés como olor a... No me digas que hiciste ese negocio de los choripanes. ¡Ah! Y compraste los 1000 chorizos. ¡Qué alegría! ¿Y cuánto vendiste? 20. ¡Ay, no, mi amor! Pero tenés que consultar antes de hacer una inversión así. Mi vida, mira, proponete contenta, porque estábamos llanos, estaba Michelle. No fue la Pato, es cierto, no fue la Pato, pero porque estaría ocupada en cosas mucho más importantes. Pero tenés que pensar que lo que dijo Michelle la otra vez se cumple, ¿eh? Porque dijo que iba a haber una guerra nuclear y ahora está toda la gente yéndose al Uritorco para suicidarse en masa, porque esto no da para más, mi amor. No da para más. Por suerte lo tenemos a Moyano, que es un negro lindo, un negro rubio, un negro que está cada día más pálido como el Michael Jackson argentino. Y él lucha por todas nosotras. Yo antes no le daba ni pelota, mira, porque a un camionero, viste, yo ni pelota. Pero ahora que parece el BJ, ay, BJ argentino, yo lo apoyo y lo sigo a todos lados. Pero mi amor, no te pongas así, no te pongas así, que todo lo que pasa en este país no es tu culpa, es culpa de este gobierno de zurdos. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Bueno, es un día fuera de lo habitual, ¿no? Porque venimos de festejar el fin de año y las fiestas, digamos, con todos los compañeros. Y estamos haciendo como podemos. El programa sí que lo tengo al señor Horacio Marmureca acá a mi diestra y no me acuerdo qué es lo que tenía para decir. ¿Qué tenía para decirle? Bien, estamos hablando de la cuarta feria navideña que se hace en Canal 7 y entre los eventos que hay lugar, esto empezó el 14 y termina el día 22. Mañana 18:30 toca con entrada libre y gratuita el señor Ignacio Copani. Amigo de la casa. Así que vaya, si tiene ganas, participa de la feria navideña, compra un par de cosas y lo escucha cantar a Copani. Hablábamos de jueves, día de estreno, se estrena hoy una película de esas que, a ver, a fin de año puede encontrarse con una maravilla, lo que pasa es que ya poco importa lo que vaya a suceder. Alexander Sokurov es un director ruso. Es groso, en serio. Sokurov. Es de verdad, buenísimo. Este buenísimo, hizo una película que acá fue bastante conocida, que era El Arca Rusa, que era de alguna manera en un plano secuencia la historia del último tiempo de Rusia. Le dijo esto por si alguien se lo reclama en algún momento. Bueno, es una villa que alguien dejó Japón adentro. Se olvidó la villa. En este caso, lo que hace Sokurov es Fausto. Después de haber revisado a través de tres películas anteriores a Hitler, a Lenin y a Hirohito, se toma el trabajo de analizar, si se quiere, la Alemania a través del personaje inventado por Goethe en una película que tiene una densidad de este Fausto, que obviamente está inspirado en la obra de Goethe, pero tiene mucho que ver con el futuro de la humanidad y de cómo lo trabaja, con toques de una cosa pictórica cual Goya, densa la película. Ahora... Ah, me acuerdo, ya sé de quién hablaba. Sí. Un tipo muy interesante, Sokurov, y muy interesante la apuesta que ha hecho sobre este Fausto, que se dirime más que nada en una cuestión ética y artística por ambos lados. En lo ético es ahí el diálogo que hay con el diablo y cómo mira de cara al futuro. Esto forma parte de algo que Sokurov le dio la tetralogía del poder, y el poder trabajado desde el hombre y desde lo que le genera el poder al hombre. Es una película que, insisto, está muy bien, se ha ganado un montón de premios en el resto del mundo en grandes festivales, y que cuando se estrena a esta altura es simplemente decir, había que estrenarla, estaba bien que se estrene. Es esto, hace cosa de 8 años atrás fue una película que se llamaba Crank, que nadie daba un mango, la tiraron el último fin de semana del año y terminó siendo también una muy buena película desde otro lugar. No, desde otro lugar, una de espectáculo y otra esta es cine artístico. Sokurov, si tiene mano y tiene ganas y le gusta pasearlo, case y vaya a ver Fausto. Bien. Siempre es una buena historia ver Fausto. Sí, sí. Usted me recomienda que vaya al cine. Y sí. Bueno. ¿Qué número le pones? Un 8. ¿Cuánto es Marmo? Un 8. 8. Y en Navidad hay que regalar. Uy, Marmo te pone 8. ¿Cuándo le pondrás 10, che? Peliculón en puerta, ¿eh? Peliculón en puerta. Che, le quiero agradecer a Facundo Ramírez que me dejó nosotros su CD. También al Chino Barbieri que nos ha dejado alguna bebida allí para festejar el fin de año. Y en un momento sigo agradeciendo las cosas que han llegado, que han sido muchísimas, pero no tuve todavía tiempo de ver las tarjetitas. Así igual que queremos decirle a la gente que con el mail manda salutaciones, que no es lo mismo. No. Nosotros nos gusta la cosa en mano. Física. Física. La virtualidad es buena. La verdad, sí, está todo bien, pero se lo dejo a mi tía, ¿no? Sí. Está lejos, ¿qué querés que haga? No, está bien, estamos hablando de gente que tiene oficinas acá a 3 cuadras, Tati. Eso. Gracias a la gente de Sutpa, también que nos mandó alguna bebida. Che, ¿por qué nos mandan bebida? Porque te conocen. ¿De dónde me conoces? Yo tomo agua. ¿Caballero qué? No, pero sabe que sos de compartir en la mesa. Bueno, ¿sabes a quién tengo en punta ya? No, no me digas. En su habitual columna de ¿quién? Economía, al señor Jorge, de las Mercedes Mancinelli. Con el propósito de mejorar las condiciones de acceso al crédito, el Gobierno Nacional creó el programa de estímulo al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que reorienta el régimen de bonificación de tasas a fin de lograr un alcance más profundo y eficaz en las políticas de promoción para las micropymes. En el decreto que se publicó hoy en el Boletín Oficial, se explica que para la creación del programa se tuvo en cuenta la necesidad de reorientar las bases de la política pública sobre la que se sustenta el régimen de bonificación de tasas. Ese régimen de bonificación se instrumentará ahora a través de llamados a licitación y o convenios, los que podrán ser realizados a nivel nacional, regional, provincial y o sectorial, fomentando en todos los casos las mejores condiciones de acceso al crédito para las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Industria establecerá en cada convenio o llamado a licitación los plazos, destinos, beneficiarios, monedas y demás pautas y condiciones de los préstamos que habrán de considerarse a los efectos de otorgar la bonificación. Esta bonificación deberá estar representada por una cantidad de puntos porcentuales anuales sobre la tasa de interés que en cada caso se establezca. Además, se otorgará una bonificación especial a favor de MIPYMES que desarrollen su actividad principal en provincia, regiones o áreas geográficas que observen desventajas comparativas. La cantidad de puntos porcentuales sobre la tasa de interés a ser bonificados en cada caso no podrá superar el 6% nominal anual. El programa dado a conocer hoy va en línea con la política de promoción de micropymes que puedan transformarse en eslabones industriales y de servicios dentro de cada cadena de valor. Es decir, en línea con la creación de tejido empresarial conformado por unidades que son las mayores generadoras de puestos de trabajo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Regalá libros, regalá mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. Historias de nuestra historia. Domingos, 13 a 14. Con Felipe Piña. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Carlos Barragán. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 46 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Damián Verduga, Luciana Pecker y Clara Liz Pereira. Flores Negras. Sábado 22 a 24. Con Mariano del Mazo. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Diecinueve y 48. Muy gracioso el mensaje este del Facebook, que Carla, vos lo leías recién. Sí. Roberto Vázquez. Roberto dice, están... Hermano, ¿cómo estás? Al borde de hola, hermano, ¿cómo estás? Pero no ha corrido. Sí, están al borde de hermano, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Nos critican por... No se bebió, señores. No hubo alcohol. Y les quiero aclarar que si se bebió fue hace horas. Ya hace horas, ya está metabolizado. Ahí está. Caballero, sí. ¿Qué quiere? No, le quería contar yo una cosa. Sí. Tengo ganas. Sí. El otro día pasé por un lugar donde vendían carne de yacaré. Hay un tema de los curiaquis. Porque el yacaré ahora se hace en, ¿cómo se llama? Vivero, ¿no? Se hace en criadero. En criadero, vivero no es una planta. No te rías, Tati, no te rías. Pero bueno, estaba más o menos a buen precio. Porque si vos le agregás papa y no sé qué, comen. Sí. Seis personas comían de un pedacito de yacaré. ¿Y? Importante. Pero no tengo idea cómo se prepara. ¿No? No, ni tampoco hoy estuvimos comiendo papa soufflé. No se ve cómo se hace. ¿Cómo se hace la papa soufflé? Ese. No estuvimos hablando todo el día. Disculpen, que nos salgamos los temas del día caliente, porque ya estamos al borde de la fiesta, nos interesan estas cosas. Bueno, también. Esto solo con un especialista puede hablar esto. ¿En serio? Sí, Juan Bracelli es parte del programa Cocineros Argentinos que se emite por Canal 7. Yo soy fanático. Ayer hablamos un ratito de esto con Martín Bonavetti. Juan, ¿estás ahí? ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Bueno, Juan, Horacio Marmolek te saluda y de la duda... del yacaré es el señor Roberto Caballero y toda la mesa de mañana es hoy, que en algún momento caerá a comer yacaré, supongo. Está muy bien. Bueno, Roberto, hoy me sorprendió porque dije, ¿por qué quiere cocinar yacaré, que está dentro de las carnes exóticas, no, dentro de todo? Para ser exótico, claro, tal cual, para sorprender a la familia, nadie está escuchando nuevo, a la familia nuevo. Ahora. Tenés razón, para ser exótico, mirá, yo tenía la respuesta y no más. Mira, hay formas, de hecho en el programa, en Cocineros Argentinos, hemos hecho a la parrilla, también hemos hecho frito y también hemos hecho al disco, a lo largo de estos 4 años de programa. Entonces, tenés muchas opciones, es una carne, vos no la has probado, pero te cuento que el sabor... Es una fusión entre pollo y rana. Y hay varios que me dirán, rana. Pollo y rana. Me lo hubiese dicho antes. No, las ranas son muy ricas. Bastante caras, pero son muy ricas las ancas de rana. Ahora, ¿es seco o no es seco? Digamos, ¿cómo es la una vez... No hay que pasarlo de cocción. Si vos lo freís, cortado, por ejemplo. Lo que más se come del yacaré es la cola. Es donde vos sacás... la mayor cantidad de carne. También podés usar puertos traseros y delanteros. Sí. Ejemplo, cocción rápida, fritura. Lo apanás como más te guste, podría ser como cortado en cubitos, como si fuese un pollo, y lo pasás por harina, por huevo, por pan rallado, o por algún tipo de mezcla que le dé otro tipo de sabor, como podría ser también sésamo, por ejemplo, semillas de sésamo, alguna ralladura, ¿por qué no? Y ahí tenés una fritura, que se va a cocinar rápidamente, y si lo cortás en cubito de 2x2, de 3x3, te va a salir muy rico y no se te va a pasar de cocción. Bien. Si vos lo haces asado, nosotros hemos hecho la cola entera a fuego tranquilo, viste, la parrilla medio alta, unos 20, 25 centímetros de la brasa, girándolo al menos 4 veces hasta que está en su punto. Eso también está bueno. Y si se te pasa, es una zapatilla después. Y podría ser una zapatilla, pero tampoco es que es el plato que se te pasa es una zapatilla, ¿eh? O sea, simplemente hay que tener algunos cuidados. Pero lo que es ideal para que no pase eso, y evitar todo, y que sea bien sabroso, y como decías vos hace un ratito, engordar la preparación con algunas otras cuestiones, es hacerlo al disco, o a la cazuela, o a la cacerola. Y ahí lo clásico, no digo lo clásico del yacaré, sino lo clásico para encarar una preparación de este tipo, hagamos de cuenta que estamos hablando de un disco, una cacerola, la calentás bien, cortás el yacaré en trocitos, lo dorás, si tenés lugar en ese disco, vas agregando verduras, cebolla, morrón, ¿por qué no algunas papas, algunas batatas? Si no, retirás el yacaré, dorás un poco la verdura y lo volvés a poner, a veces pasa, viste, que te queda chico el recipiente, y después a jugar un poco con la humedad, ahí le podés poner primero un poco de vino, que le va muy bien, un poco de caldo. Vino blanco, sí. Podrías hacerlo vino tinto también, ¿eh? Nosotros somos bastante descontracturados para combinar y para jugar con los ingredientes. ¿Y cómo me doy cuenta que lo saco y no es una goma, no está duro? Digo, ¿cuál es el detalle? Ahí la recomendación es cubrirlo, vos elegís las verduras que quieras, lo cubrís con el líquido, también puede ser con tomate triturado, ¿viste? El de botella, ese está bueno. Sí. Y ahí le das unos 40, 50 minutos y te va a quedar muy bien. Hay tanta humedad que no se te va a hacer. A ver, Juan, acomodate porque se te está yendo el audio. Te comió el yacaré. Ahí está. Lo que pasa es que justo estoy probando un platito de yacaré. Muy bien. Digamos que con eso vos lo presentás después así y sale el detalle es que esté, no sé, blandito, digamos, no se puede endurecer, digamos, eso me parece. No, si vos estás en el medio de una cocción en donde tenés mucho líquido, no se te endurece nunca. Bien. No, si pasó por algún momento de endurecimiento, se te va a ablandar con la cocción larga. Y si ves que, otra cosa importante también, más allá del yacaré, ves que está un poquito duro, le das más cocción. Siempre tratando de hacer hervores casi imperceptibles. Claro, es necesario que hierva borbotones, que se rompe todo lo que tenés adentro. Ya, qué buen detalle. Lo que puedes hacer también, y estoy combinando lo otro, es acompañarlo justamente, las papas no ponerlas dentro de la cazuela, sino hacerlas aparte fritas, como las soufflé que estabas diciendo hace un ratito. Ahí el misterio de cómo se hace una papa soufflé. ¿Cómo se hacen las papas soufflé? Mirá. No sé, esto es como preguntarle al mago los trucos, yo sé que está mal. No, al contrario, está muy bien. Nosotros creemos profundamente en que hay que contar absolutamente todo, no hay secretos. Y si los hay que contarlos. Está buenísimo para que tengo la papa. Ponemos la cocina todos los días. Tengo la papa, la pelo. La corto. Tenés la papa. Sí. La pelás. Sí. Tenés que pensar en dos cocciones, en dos frituras, a distintas temperaturas. Vos tenés la papa, la pelás y la vas a cortar en rodajitas aproximadamente de unos 3 milímetros, máximo medio centímetro, pero finita. Yo prefiero de 3 milímetros. Finitas, sí. Finitas, pero tampoco papelito, finitas. Sí. Entonces, viste que la papa tiene una humedad. Hay que secarla bien antes de la primera fritura. ¿Por qué hablo de una primera fritura? Aceite, siempre para toda fritura es importante que lo que vos pongas adentro nade en el aceite. Esto es muy importante. A veces freír con menos cantidad de aceite hace que la fritura te salga peor, porque justamente lo que vos pones ahí adentro termina bajando rápido la temperatura del aceite y ahí se lo termina absorbiendo. Entonces, en este caso,